We are on TV. Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llaman música. Esa música que utiliza el aire como portador, una onda sinovial como un impulso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética otra semana más. Estamos harto de contentos de que hayas sintonizado again con nosotros. Y bueno, hoy por expreso deseo de uno de los integrantes de Electromagnética, que es nosotros, que es Alberto Grifós, vamos a pegarle un repasote que te cagas a la carrera de General Donald y ¿quién más, Alberto? James Stinson. Primo de Barney Stinson. Que no formaban otra formación. Otra formación, esa es la palabra que estaba buscando, que los de la silla, ¿vale? Que van a hacer la delicia de vuestros oídos, os lo prometemos, primos. Bienvenidos, Albertos. En vez de los Manolos, los Albertos. Alberto Gamero en el micrófono verde y Alberto Grifós en el micrófono azul. ¿Qué pasa, Dave? Buenas noches. Buenas noches, noches. Este viernes 19 es hoy. Por lo menos. No, 20. Viernes 20. ¿Cómo pasa el tiempo? Viernes 20. Es impresionante. Viernes 20 de abril y no nos han echado. Además que sí, que el proyecto de Electromagnética sigue fuerte. Es una buena señal. Bueno, ya digo, todavía no llega la reforma laboral, ¿eh? No, eso es lo que pasa, que a nosotros la crisis no nos afecta como no cobramos un clavel. Bueno, más que crisis hay que empezar a hablar ya de bancarrota. No, sí. Queremos ser pesimistas, pero bueno. Pero nos vamos todos a la mierda. Bueno, vamos a... Hoy los temitas son cortitos, ¿vale? De modo que hablaremos ahí un poquillo por encima de ellos, pero los dejaremos íntegros. Bueno, Alberto, ¿por qué quieres hablarnos de Estilla? Hombre, al igual que en otros programas especiales que hemos realizado anteriormente, pues que nos hemos fijado en figuras célebres de este mundillo de la musiquita electrónica, yo creo que hacer un programa sobre Drezilla, lo que es el concepto, el universo de esta formación de Detroit, yo creo que es esencial para comprender la electrónica más gris y más seria. Bueno, gris, seria, tienes un ritmete. Sí, pero... Hombre, creo que Alberto se refiere siempre, efectivamente, que un poco la electrónica que rompe un poquito con los patrones que establecían en Detroit en aquella época. Para que no lo sepa, ¿vale? Drezilla forma parte del elenco de gente de Underground Resistance, de esa gente que le gusta las máscaras rollo carnavalescas. Bueno, más bien rollo ninjas. Eran burlescos. Eran burlescos. Sí, bueno, pero todo lo que es la segunda generación de artistas de aquella ciudad, todos son un poco místicos, ¿sabes? Sí. O sea, nadie ha escapado de ese... No eran como los primeros, como los de Rimmel, Juanás, que no... Fueron más abiertos. Que eran notas más, pues... no eran tan conceptuales. Quizás Juan Askin sí, con Model 500 y tal, pero los otros eran más o menos, pues eso, artistas que creaban música y pinchaban música y aparte tenían su propio concepto, pero... Sí, has hecho bien en decir el adjetivo de conceptuales, porque efectivamente tienen siempre como esta gente de segunda generación de VR, siempre que los escuchas y que luego pues lees algo al respecto de ellos, tienen algo de concepto que... Y bueno, luego más adelante hablaremos de lo que es el concepto de Fritz de Zilla y de la mitología que rodea al nombre y tal y cual, que es la leche de su gerente y de tal. Drextilla, sí. Drextia, ¿cuál sería la pronunciación? ¿Cuál sería la pronunciación? Alberto, tú que eres un hombre, tú que has viajado a Detroit en varias ocasiones, a por transistores de la 909. Yo creo que en ningún vídeo ni en ningún programa de radio he escuchado a ningún gris diciendo Drecilla, ¿sabes? Con lo cual yo me quedo con Drecilla. Oye, vale. Pues somos unos innovadores, ¿eh? A lo mejor es Drexilla o... ¿Drecilla o...? Claro, le pones así acento de Drexia. Come on out of Drexia. El tema que escuchabais antes es el Nuclear Facelift de su primer... No sé si fue el álbum o referencia, 1992. Fue la primera referencia que sacaron. No la sacaron como Drexilla, sino la sacaron como L.A.M, Life After Mutation, en el sello de Robert Hood, el primer sello que salió de esa gente junto a VR. Hardware Records, esta es la cuarta referencia. Y esta fue la primera vez que se asomaron el hocico para poner beats a diestro y siniestro. Y ya después, ya es cuando, justo después de este disco, es cuando ya salió la formación con el nombre que conocemos todos, ¿sabes? Uh-huh. Y ya esta gente ya se lió aquí a hacer cosas abstractas, a destrozar patrones. Muestra de buen hacer, sí, con los aparatos. Correcto. Y muestra de buena imaginación también. Y sobre todo peculiares. Exactamente. No obstante, os animamos también a que mientras que escuchéis la música, pues os repaséis en todos los nombres de los temas y de los álbumes, que sobre todo Alberto Grifós, que es el doctor en la materia, nos vais diciendo, porque todos tienen una temática con respecto al agua y tal, y bueno, ya iremos desarrollando esto para darle un poco, no, para no contar todo el primer tránsito. ¿Los podrían haber traído la espada de agua del Zaragoza? Pues sí. Sí que les pegaba a los chivatos, sí que les pegaba. O sea que, bueno, siempre con el permiso de los Albertos, ¿vale? Pues le damos aquí un pistazo para escuchar este segundo tema, que no es otro que el Agua Gore Hall, ¿vale? Y empezamos a disfrutar otro viernes más de estas dos horas de Musicón, de las cuales trabajamos entre semana para que tus oídos tengan algo que hacer antes de salir o antes de acostarte. Pájaro, electromagnética. La radio de ritmo. We'll be right back. Bueno, pues si alguien ha llegado tarde y es un docto en la música electrónica actual, pues simplemente con escuchar estos sonidos tetronianos ya desprenderá que estos dos tíos pues nacieron en Detroit, ¿vale? Como parte también de su mitología, claro, porque también Detroit está cargado de mitología también un poco. La primera 909 la cagó una diosa en un váter. En un váter detroitiano. Entró Kevin Sanderson y dijo: mira lo que me encontró en el baño, una maquinita. Voy a zurrar aquí. Que tiene tons y movidas. Ah, pues mira, pensaba yo que había metido el loop y no lo he metido, ¿eh? Y decía yo, ojo, qué bien le he metido. Técnicamente nos vamos superando cada día. Sí. Bueno, ha quedado bien. Bueno, lo que decíamos, sonidos tetronianos, como no puede ser de otra manera, ¿vale? Y vamos a lo que sonaba por detrás, hemos dicho que era agua. A ver. El agua Wormhole. Aqua Wormhole, efectivamente. Referencia 26 de Underground Resistance. El primer disco como derecilla, como tal. Ahí ya empezaron ahí en UR, ya estaban los comandos por un lado y los buzos por otro. Lo que suena por debajo ya es el Position Island, que ahí podéis ver cómo está pegando los primeros acordes de Musicón. Musicón desordenado para lo que en la época, los patrones de la época, pues sí, mandaban. Sí, no deja tener un 4x4 por debajo, pero sí. Tiene su cierto desorden. Pero es que estos tíos, es lo que he dicho antes, es que son... son únicos, o sea, estos pibes después, hay gente que después han sido un poco como ellos a la hora de hacer la música, ¿sabes? Uh-huh. Porque si le pesa a la hora, yo creo que sacando pads, uh-huh, son los pibes que mejores pads les he escuchado, tío. O sea, y eso que, ¿sabes? Que es un sonido tanto, bueno, si en IDM, techno, ambient, es un tipo de sonido muy característico, ¿sabes? Sí. En muchos temas, correcto. Por ejemplo, en el techno de Detroit, uh-huh, un tema sin pads no, o sin strings. Sí, sobre todo sin strings. Sí, sí, son sí, cosas sí, que no... Es más stringuero. Stringuero. Si me permite la expresión. Y estos pibes sacando esos sonidos son únicos y aparte para mí yo creo que son los mejores, ¿sabes? Sacando son los que, claro, hay que saber síntesis bien para hacer claro, esas cosas. Sobre todo bien, eso. Y darle volumen a la oscilación. De mi punto de vista son sonidos que si te fundamentas en editar preset no lo vas a conseguir nunca. Claro. Porque los osciladores de momento están en otra base completamente distinta y todo. Hombre, hay presets que ya están, sí, pues eso, como son presets, pues, sí, como su propio nombre indica. Preset indica ya, de hecho, tienen sus cosas ya predefinidas, ¿sabes? De hecho, creo que hay un preset del Waldorf Blufler. Creo que hay un preset, creo recordar que se llama Trestilla. Y es verdad que es de sonido así. Yo tengo que decir y reconozco que soy más de editar presets que de crear desde un cero. Porque mi filosofía es que es una cosa respetable, ¿eh? O sea, sí. Pero vamos, la vida es demasiado corta como para crear sonidos. Joder, madre mía, no, pero que hay mucha gente como estos tíos, por ejemplo, que crear un preset y crear una movida lleva tiempo, por lo menos tiempo realmente, y creatividad. Habilidad. Realmente eso es lo principal. Yo creo que a la hora de hacer música electrónica con sintetizadores, uh-huh, yo creo que lo suyo es hacerlo. Hombre, hacer tus propios presets, hacer tus propios patrones de sonidos. Porque realmente es fundamental, la forma en la que vas a sonar. Eres original. Como solo suenas tú, ¿sabes? Claro. Si no, está claro que... Es como si te compraras una guitarra y te vinieran 20 presets de la guitarra que la guitarra toque sola. Pues sí, por eso... No. Claro, ¿qué le pasa? Sí, por eso digo, tengo que reconocer, porque no es lo suyo. No es lo suyo. Si tú te compras un sintetizador, te compras un Supernova y... No, esto lo estoy haciendo para atrás, lo estoy haciendo constantemente. Si te compras un Supernova y hace música con los presets de la Supernova, por mucho que tú los edites, pues vas a sonar igual que los últimos 1000 capullos que se han comprado el Supernova. Entonces, claro. Pero bueno, es lo que diferencia a gente sin talento como yo, de Tercilla, que de estos dos. que tienen a lo mejor tiene un poquejo. Algo de talento tenía Jenal Donald y su primo, que nunca. Y Stevenson. Stinson, el primo Stinson, de Barney. El tipo de Stinson. Bueno, ¿qué es lo que está sonando por debajo, Alberto? Positron Island es la otra cara del disco que hemos puesto antes, del Babel Metropolis, de Underground, uh-huh, Resistance. Este, para mí es de los mis temas favoritos de esta gente, ¿sabes? Este tema... que esta gente es eso, o sea, imprime un carácter de malicia a la música y de... ¡Joder, qué mal está todo por ahí! Pues mira, aquí está mal. Creo que aquí en España a partir de este año ya vamos a empezar a hacer música de la buena, ¿sabes? Ya nos vamos a quitar de hacer John Talabots a hacer música más tipo Drecilla, pues como no vamos a tener casi ni más para comer. Apocalíptica. Nos van a clavar 2 euros por hacer 6 estaciones de metro. Sí, porque la música con hambre se hace mejor, es como con más rabia. Esperanza fuck off. Y por convocar manifestaciones nos van a meter en la cárcel, pues. Bueno, que vamos a hablar de buen rollito. Joder, vamos a escuchar este Positron Island. Island, para los entendidos. Island, para, y... para los que nacieron en New York. Los que nacieron en Leeds. O en Cardiff. Bueno, chavales, que abren nuestras orejas y aquí os dejamos con el temazón en electromagnética. Radio Ritmo Primo. Pues sí que suena bien, sí que suena bien este temazo de música corrompida ahí con sintetizadores ahí que seguro que los tubos de los sintes tienen agujerillos por donde se van escapando las ondas y de ahí este sonido ahí como entre sucio y el aire y todo se escapa. El aire, el aire. muy bueno este temilla de Drecilla, que ya, pues este tema es del año 93, casi nada, ¿vale? O sea, de todos los temas que los dos anteriores eran del 92 y este del 93, nada menos. O sea, que hace tela de años, ¿vale? Fermín Cacho acababa de ganar la medalla de oro en 1500. Bueno, fue el año antes, pero... Claro, pero sí, estaba reciente. Era vigente campeón olímpico, Fermín Cacho. Manda huevos, ¿sí? Claro, un atleta se tira 4 años siendo vigente campeón olímpico. Una... Claro, una pasada. No, como cuando eres vigente campeón de Liga o vigente campeón de la Champions, ¿sabes? Bueno, somos vigentes con un año solo... Somos no, por ejemplo, España somos todavía vigentes campeones de la Eurocopa. Fíjate. Ah, claro, fíjate. Ojo, eso sí. Ojo. Eso sí. Eso lo admitimos. Tenéis bastante más pelo cuando ganó. Claro, esto es como los de la Leti, que todavía se cree que son vigentes campeones de la UEFA, ¿sabes? Y... Pues estuvimos mucho tiempo siendo supercampeones de Europa. Y si mira la clasificación de... Te recordamos. Claro, te recordamos. Y es más, te voy a recordar una cosilla que a lo mejor no te gusta. En los últimos 3 años, el Atlético de Madrid ha ganado más títulos que el Madrid. Lo que vosotros totalmente cierto. Lo que vosotros tenéis más portadas de la serie del Marca que para vosotros son títulos. No te iba a decir eso, que eso, claro que sí. Eso sí, es verdad. Es lo que hay. La prensa mamadora del movimiento. Es lo que hay. Después de este punto de futbolero, vamos a seguir con Drecilla. ¿Cómo se llama este temático? Que tengo los de nata súper lejos. Este es el Psyching de Abyss. También esta es la segunda referencia de sacar una NUR, que es la número 30, que esta salió en el mismo año. Esta salió 2 años después, salió en 95. Que es el Aquatic Invasion. O sea, fíjate los UR que tardaron 4 años en sacar. Cuando estuvieron ahí tiempo ya haciendo referencias, tardaron 2 años en hacer 4 referencias. Se lo tomaban con calma los chavales. Ya después volvieron a coger ahí el repunte, ahí a eso, sacar ya su Safi Rain y. Eso es que en Detroit. Su Fate Mayor y esas cosas. Eso es que en Detroit llegó un barco con marihuana un poquito que triposa. Y tampoco le pasaba como me pasa a mí. Bueno, Claro. Es que allí se cultiva bien, allí el cultivo de la planta es bueno, ¿sabes? Eso que tiene ahí el lago Michigan al lado y todas esas cosas, ¿sabes? Claro. El vientecillo que les da, el CO2 de las y esos inviernos tan cálidos que hace. Claro, y esas el caso cosas. Es que este tema que es bastante más groovy. Más, con toques un poquito chicagueros. La verdad es que Drecilla no hay una ciencia exacta para decir qué tipo de música es lo que hace Drecilla. Porque hace un poco de todo. Se puede decir que es una música muy funk, uh-huh. Eso yo creo que no nos cabe la menor duda. Pero luego aparte, pues eso, también vas a decir que siempre va a estar más orientado, por ejemplo, al electro que al propio techno, ¿sabes? Sí. Pero tampoco es una cosa que digas, lo reconozcas diciendo esto es este estilo. Mejor esto no poner es otro etiqueta. Estilo, ¿sabes? Mejor no poner etiquetas. Yo las etiquetas cada día las odio más. Yo creo que es lo que hace a esta gente ser lo que son, ¿sabes? No, y que una de las formaciones más importantes. Y que en una época, vamos a meternos en contexto, ¿no? En una época ahí a principios de los 90 en Detroit, donde todos se juntaban a beber cervezas y todos hablaban de cómo se hace la música de Detroit y tal y cual, y pin y pan, que de repente salgan estos ahí que hacen... Si no, música distinta. Bueno, sí que coño, música distinta para la época que de su generación y tal. Y bueno, pues es reconocible. A mí a un conocido DJ de por aquí de Madrid me estuve hablando al respecto sobre este tema, sobre cómo esta gente podía ser capaz de hacer este tipo de música. ¿Podemos dar nombres? No. Venga, dilo. Fue DJ Nano. Fue DJ Nano, no, Ángel Sánchez. Es que de aquí de Getafe, ¿sabes? Ángel Sánchez. Un vecino de Getafe. Es una máquina. Pero no fue. Vale. A mí Ángel Sánchez. De que realmente, pues eso. Esa gente allí todos ayudan unos a los otros, ¿sabes? Allí no hay. Aquí, sin embargo. Rivalidades tontas. Aquí hay rivalidad. Aquí la rivalidad existe, aunque sea tu colega de ahí abajo, ¿sabes? No vas a querer compartir tus secretos con él, ¿sabes? Claro. Pues allí el celo de eso DJ. No pasa, ¿sabes? De esa escuela aprendió Andrés más 3. Andrés más 3 de por aquí. Claro, lo otro que le pasa, como somos colegas, que los colegas fichamos 8 o 9, pues sobre todo al principio, ¿sabes? Cuando íbamos a comprar vinilos y tal y cual, a veces que le decía yo al Cifu, ¿qué tal ese vinilo? Y me decía, no, lo voy a dejar aquí. Y luego iba en el coche. Se lo compraba él. Claro, luego iba en el coche, lo cogía y digo, hijo de puta, tío, este tema te he dicho que no molaba. Y dice, ya, pero es que, ¿para qué vamos a comprar los dos? Y luego en la rave ponemos el mismo tema. Algunos somos exclusivos, ¿eh? Claro, tienes razón. Claro, es así, claro. Es el celo del DJ que se llama. Madre mía. No, y que es así, que a mí me lo explica así. Dice, es que tú date cuenta que allí en Detroit es eso. Yo estuve allí y es esto. Aquí todo el mundo no se corta en explicarte una cosa, tanto en producción musical como en música, ¿sabes? Aquí todos están hermanados, ¿sabes? El que te pueda ayudar a grabar algo o a echarte una mano con algo, tal, ¿sabes? Y la historia es que realmente ellos... son muy singulares a la hora de hacer la música. Se puede decir que no son cosas tal, que hay cada grupito, ¿sabes? Está la gente, por ejemplo, del House, ¿sabes? Como Marese, Leo Parris y Kylie Hall y toda esa gente, y Moody Man. Luego está ya el bloque más, a lo mejor, segunda generación, como Carl Craig, Mil, Justas, los de la primera época, luego, ¿sabes? Siempre ha habido grupillos, ¿sabes? Siempre allí ha habido grupillos, pero realmente todos sean... Todos se conocen y la mayoría de todos son amigos, ¿sabes? Pues, ¿qué quieres que te diga? Sobre todo los de una misma raza, ¿sabes? O sea, a mí me parece una cosa fenomenal y me parece muy triste que eso aquí no se siga, porque es que vamos a ver, o sea, no por compartir o dejar de compartir vas a ser ni mejor ni peor ni te van a copiar. O sea, lo que vas a propiciar es que la gente sepa más y que luego define su propio estilo. O sea, en conjunto se gana. Yo creo que lo que claro, es, efectivamente. En lo que, conjunto se gana. Pero bueno, aquí también se hace, pero no de la misma manera. Mira, vamos a ver, no podemos comparar. También tendrá que ver un carácter. Aquí es mucho más cerrado. O sea, ya no, tiene que haber mucha confianza para que esto sea no el de Villaverde con el de Villajoyosa. Lo que no podemos comparar es Detroit con nada. O sea, el núcleo que salió allí, se han dado los factores necesarios. Claro, es que la historia es que. A mí me hace mucha gracia, macho, cuando hay gente que habla, es que aquí en España tal, porque la música es seria y tenemos que liarnos a la manta a la cabeza, hacer una cena fuerte tal, separada, en la que todos vamos tal, tal. La gente se pone a hablar de esas cosas creyendo de que estamos nosotros en Detroit, ¿sabes? Y es que la gente, yo creo que todavía no se da cuenta de que esto no es igual que eso, para nada. Aun siendo Estados Unidos, ¿sabes? Estamos hablando de una ciudad que posiblemente sea la que más paro tenga de Estados Unidos, ¿sabes? O sea, la ciudad probablemente casi más marginal de Estados Unidos, ¿sabes? Sí. Pues a mí mismo aquí se dan las condiciones pues perfectas. Anda tan loro que aquí sale una generación entonces de productores que se caga la perra. No obstante, yo también tengo que decir que no todos son negatividades aquí en Madrid. Por ejemplo, en Madrid, que es la escena que nosotros conocemos. Y bueno, yo creo que sí, a nivel mega underground, ¿vale? Mega underground. Y cuando digo mega underground, quiero decir, pues... la gente de nuestra generación, la gente de barrio que ha mamado 10 años de música aquí en Madrid y tal, que ahora están empezando, o estamos empezando a hacer cosas, porque no vamos a incluir electromagnética dentro de ese círculo. Y sí es verdad que yo creo que sí, buen rollo, y que no hay... tampoco hay una intención de hacer una mega escena que te cagas, que haga historia, porque es, yo creo que quien tenga un poco de dedo de frente va a saber que eso es imposible. Pero sí que, bueno, que el simple hecho de juntarnos... el mejor ejemplo es electromagnética, quiero decir, y sin poner electromagnética de punta de lanza, ni muchísimo menos que mucha gente por delante, vamos. Pero sí es verdad que, juega aquí en el estudio nos juntamos gente de 4 o 5 grupos distintos, de 4 o 5 movimientos distintos, tío. Que bueno, que ahí estamos. O bueno, un ejemplo que es un secreto, que es secreto a voces ya, lo que se está moviendo de Matrix City Project, que ya poquito a poquito iremos hablando sobre ello. Que bueno, que somos porque yo me encuentro entre ellos, gente que nos hemos juntado de distintos colectivos, que hemos tenido inquietudes. De esos distintos colectivos ha habido gente que ya se ha ido desmarcando, ha ido a tener hijos o se ha dedicado a la jardinería. Entonces, los que nos hemos quedado todavía, que seguimos con fuerza y tal, pues haces un grupillo ahí, no va a llegar a ningún lado, por supuesto, pero creo que como mínimo... También te digo que es que el principio de los 90 estaba todo por descubrir. Claro, pero ¿sabes? Vamos a ver, hay que ser consciente de dónde nos movemos. O sea, vamos a ver, aparte de que esté todo por descubrir o no, que ahora mismo la verdad que muy, muy, muy poquita gente descubre nada nuevo, y por no decir 0,0... Está todo hecho. Está todo hecho, lo que pasa que, bueno, le puedes dar vueltas, le puedes ponerle como a ti te mola y juntar ideas y hacer alguna cosita interesante con gente. Pero siempre hay que ser consciente de dónde nos movemos, o sea, que no vas a hacer un cacho de cenote que flipas aquí tal y cual. Te puedes olvidar. Siempre eres consciente del contexto donde te mueves y dentro de esas posibilidades, pues puedes hacer cositas. Yo creo que nos tenemos que contentar de que por lo menos se están haciendo cosas. Sí, sí. Hombre, sí, joder, sí, y nos estamos moviendo. Yo creo que con eso ya... Por eso es suficiente. Y ya está. Y bueno, y después de este repaso a la escena madrileña... Vamos a soltar porque este tema no dura mucho, ¿sabes? Dos minutos. Pero está durando 20. Bueno, lo que está claro es que nos ha valido de... Siempre que coinciden los dos Albertos en el estudio, Alberto Grifos y Sergio Camero... Es lo que hay. Los debates se alargan que te cagas, y bueno, yo creo que si no te gusta, pues apaga la radio y pon Sálvame, ¿sabes? Pero yo creo que sí. No te lo aconsejamos. No tenemos mucha documentación sobre Derecilla, pues yo creo que... Para tu salud mental te aconsejamos que escuches esto y no veas Sálvame. El caso es que, bueno, que este tema de Derecilla ha servido de colchón en una conversación que creo que es interesantilla, y sin más dilación le pegamos aquí un pistazo que se caga toda la perra. Electromagnética. Radio Ritmo. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Ya hemos tenido que soltarle de primera, porque cuando nos hemos dado cuenta ya hemos hablado que he puesto música. Vamos a dejar a esta gente que disfrute un poquito de lo que siguen siendo las notas musicales y un poquito menos de nuestras voces, que seguro que no son tan agradables como la música de Drecilla. Black Sea se llama este tema, Alberto. Seguimos en la temática del océano, que bueno, ya creo que ya es momento de hablar de que la música de Drecilla está llena de mitología, porque ellos inventaron una paranoia, ¿no?, al respecto de la Atlántica, de Platón, Atlántida, un libro de Platón de la época clásica, que hablaba de la Atlántida y tal. Y ellos pues inventaron que... Del griego profundo, lo que me siento al fondo del culo. Lo que suelo decir los clásicos, ¿sabes? Los clásicos. Sí, como... El caso que era así, pues dentro de su paranoia... El anuncio del derbi de mañana, ¿sabes? O sea... En la partida... No, es que el clásico es el clásico, ¿sabes? El gol televisión. No podemos hacer publicidad. Seguro que dentro de la partida de marihuana triposa que vino, pues empezaron a inventar paranoias. Y parece que Drecilla pues es una especie de mutante que surgía de los críos de las embarazadas, de dentro de las embarazadas, de las africanas negras que las tiraban al mar. Entonces, como estaban acostumbrados a poder respirar dentro de la bolsa amniótica del feto, pues podían, luego se reproducieron por ahí y montaron una ciudad. Parecía lo que dijo a Platón, Atlántida. Sí, la ciudad, lo que ellos, como llamaron Atlántida, es Drecilla, ¿sabes? Lo que es la Atlántida, Drecilla, lo que es la ciudad, lo que es la civilización que crearon debajo del mar, ¿sabes? Esto es una paranoia que sale en un disco que sale en el que se puede decir que la distribuidora también es su sello de VR, que es Submerge. Un LP que se llama The Quest, que salió en 1997, en el cual en el libreto explican todo el tema del por qué el nombre de Drecilla, ¿sabes? Realmente Drecilla no existe. Drecilla es un nombre que se inventaron. Es una palabra que no tiene sentido. Vaya, que claro, se hicieron la paranoia de, era pues eso, las mujeres africanas que las traían como esclavas a Norteamérica, que en los trayectos las tiraban al mar porque pesarían mucho en los barcos. Y estaban embarazadas, pues sus hijos ya se acostumbraron a poder respirar debajo del agua porque estaban metidos en los fetos y se quedaron ahí. Ya después se hicieron mayores, hicieron una civilización en la cual le salieron aletas, colita. Los coches no volaban, evidentemente, por el agua. Y ya, pues eso, ya todos con trajes de buzo, con tridentes. Y... Buena mierda, se fumaban dentro de sí. Vamos que sí. Se fumaba buena mierda. O sea, me estás hablando de los padres de la civilización de Bob Esponja. Van a hacer la segunda Ámsterdam, la van a hacer en Detroit, ¿sabes? O sea, de hecho, el así reactivaría la economía de la ciudad, ¿sabes? Bob Esponja parece fumado todo el rato. Sí, sí. Yo creo que Bob Esponja es de Detroit, ¿sabes? Vive en Drecilla. Desde el lago ahí. De hecho, el logo de Drecilla pues es así como un mutante, así como con aletas y tal. Sí, ¿no? Sí, como un buzo con un tridente y tal. El caso es que es una temática que, si les vale para producir el musicón que producen, bien está. Sí, bueno. Pues, todo lo que sea conceptual, realmente, pues eso. Uh-huh. Está bien que se hagan cosas en el mundo del arte, sí, que claro, tengan un porqué o una historia detrás, ¿sabes? Hombre, que tengan un sentido, que no sean por hacer. No sean por hacer, ¿sabes? Un tema de David Guetta. Tiene un sentido. Tiene un sentido. Todo por la pasta, por ejemplo, ¿sabes? Cuidado. Súper respetable. Yo, si tuviera la posibilidad de hacerlo de Guetta, seguramente lo haría. Porque yo también quiero tocarme los huevos a dos manos. Porque nos gusta vivir bien. Claro. Aunque no lo parezca. Exactamente. Sin pega para David Guetta. Un fuerte aplauso para Guetta, que den por culo, chivato. Ah. Y bueno, Guetta, qué respetuosos somos, macho. Yo me acuerdo. Sí, no, vamos a ver. We are a free radio. O sea, aquí hablamos a diestro y siniestro. No tenemos ningún interés comercial, no tenemos ninguna presión y tal y cual. Aquí le pegamos castañas a quien sea. Claro, y a tomar por culo. Igual que cuando hay que alabar a alguien, se la lava y punto. Se la lava. Y si hay que chupar el pollón, pues se le den por culo también. Otro de Drecilla, que está subiendo por aquí debajo. Sí, aquí ya empiezan ya con su epopeya con Tresor, el cual le fichó unos años después de que hicieran ya cosas en VR y en otros de los remises y otros proyectos paralelos que tenían hasta por entonces. Este se puede decir que es del primer LP que sacaron en Tresor, el cual es el Neptune's Lair. Y este temita, temita mítico, ¿sabes? El Andreas Andunes. Yo creo que es un tema que para empezar una sesioncita está de puta madre, macho. Buenísimo, este suena fenomenal. Buenísimo, este sonidito. Y es eso, son todos. Si te pones a analizar bien esta música, ¿sabes? Son sonidos que. Tampoco tienen mucho misterio, pero hay que saber. Mucho misterio y tal, pero. Sobre todo es eso, es un concepto muy fan. ¿Sabes? Muy armonizado. Está muy armonizado. Muy armónico también. Todo lo que hagas siempre. Bueno, ya parece que es que lo tengo escrito aquí, lo digo siempre, pero es que la puta verdad. Que no puedes meter más sonido, va a estar mejor. Claro. Hay que tener poco y bien. O mucho y bien. Si metes mucho y bien, ya eres el puto amo. Claro. ¿Vale? Y yo creo que de Drecilla, algún que otro tema que tiene tal, carga muchas veces de melodías y tal cual, pero es que claro, es que no le sobra nada. No le sobra nada. Entonces, pues es lo que, ya te digo, es lo que diferencia el que sabe. A genios de tontos con máquinas en su casa. Bueno, pues vamos a escuchar el temilla, vamos a dejar de rajar un poquito y os invitamos, a cómo no, a que abráis vuestros orejotes, orejotas. Y si estés en casa, ir al frigorífico y os abréis una birra. Ay, qué guay. Sí, además que sí. Electromagnética, ¿no? ¿Qué? Getafe. En Villaverde Alto también. Andreas Anduns, así debutó Drexilla en Tresor, que fue uno de los sellos que le hemos pegado aquí un repaso. Le dimos bien por el culo a Tresor. Pues ya te digo, le pegamos un repasazo. Sí, y Tresor, dicho sea de paso, de mi corazón, it's not over. Fue uno de los éxitos de Electromagnética, el este de Tresor. Por cierto, tío, hay un programa, tío, que creo que por primera vez no vamos a echar flores, joder. El programa este de la historia de la música electrónica, tío, Me lo he escuchado dos o tres veces, tío, y creo que, por supuesto, nos confundiríamos en mil cosas y nos dejaríamos en el tintero muchísimas cosas, hay muchos artistas y tal. Pero creo que... La voluntad. La voluntad, tío, fue buenísima. Oye, voluntad, tío. Le pusimos voluntad de cojones. Sí. Fue cojonudamente... Bueno, cojonudamente bueno, quizás sea un adjetivo demasiado superlativo para nosotros, pero que... creo que estamos de acuerdo que... Es recomendable. Es recomendable que lo escuchéis. Sí. Si te gusta de qué va esto de las ondas transmitidas por altavoces tochos, que te lo escuches porque te va a dar un poquito de explicación de la base. Uh-huh. Bueno, chicos, se acaba este tema. Está Andrés Anduns de Tresor, de la cuna del paraguas. Como me dice el Redu, bajo el paraguas de Tresor. Me encanta. Esa expresión de... Es que como él es periodista, ¿sabes? Claro. Es lo que tiene. Maneja bien las figuras literarias. Sí. Como dice, tonos puros sobre... no, sonidos blancos sobre tonos puros. Bueno, saludazo. Claro. Tú date cuenta que es de Manresa, ¿sabes? Claro. El catalán del Reu, ¿eh? El catalán del Reu. Castellano, Un saludo para los catalanes que nos escuchan, ¿eh? Siempre lo decimos, ¿no? Como Cataluña, me habéis dicho, Barcelona y Madrid, yo creo que son punta de lanza en la escena electrónica. Uh-huh. Y sin electrónica también, son dos puntas de lanza y tal. A ver si arribamos un poquito el hombro entre todos y sacamos de la puta bancarrota musical. No, claro, joder. Bueno, Los Bessel, uno de... Lo estábamos diciendo, Camero y yo. Yo de los poquitos temas de Direstia que pinché... En maleta. Que tengo en maleta y he pinchado en Rabes. Porque donde nosotros nos hemos desarrollado, pero es que... Esta melodía la conocen los abuelos. Yo la pongo a los abuelos y dije, ¡mira, este tema hermoso de querer! Además que sí, es un great hit del Romeral. Esta es la buena, ¿eh? Esta es la buena. Sí. Este es un tema que... La verdad es que también es de mis favoritos de esta gente. Es que este tema en un buen sound system, ¿sabes? En un sitio donde suene bien la música. Me acuerdo hace un par de años, creo que fue, pinchó Mulero como Doctor Smoke en una sala de conciertos que está por donde el hospital este, por O'Donnell, ¿sabes? Que es la Rock Kitchen. Ah, la Rock Kitchen. Que pinchó cuatro horas, joder. Y encima, claro, es una sala de conciertos. ¿Cómo no va a sonar bien una sala de conciertos? Claro, es que es una cosa... Solo faltaba, si no sería sala de... Me acuerdo que pinchó este tema, macho, joder. Aparte es que esa para mí ha sido la sesión de Doctor Smoke, con dos palabras. No, la de la Goa y tal. Esto en alguna otra sesión, como Doctor Smoke. No sé si habéis escuchado hablando de Mulero, ¿vale? Porque Oscar siempre hay que hablar, joder. Paso es el mejor artista de todos los tiempos español. Y quien diga lo contrario, que me diga quién es y no. Aparte de señor Camero, claro. No te sobrejones muletas. No, para nada, pero no, te estoy diciendo que es el mejor no, artista. No, pero que tampoco que no te pases, bueno, que vale. No te pases de alabanza. Bueno, dejemos que es un máquina ya. Bueno, vamos a abrir el debate. ¿Quién es mejor que Mulero en la historia de la música electrónica española? ¿En la historia de la música electrónica española? Sí, y no me digas Obeca. Joder, ya me la has quitado. Venga, dime uno. Vamos a ver que... Bueno, eso va por barrios, ¿sabes? Va por barrios, pero Mulero ha sido muy bueno. O sea, yo no lo voy a negar. Hasta el año 95, por ejemplo, todo el mundo te diría que sería Pepo. Sí, bueno. Pero siempre ahí vamos a hablar de Madrid, ¿sabes? Que no es una cosa que tiene que ser centralizada, de que si Pepo, Mulera, Valera, Ángel Molina, era tratar. Ángel Molina a mí me parece mejor que Pepo. Yo creo... Que Pepo, que Mulero. Pues a mí no. Tiene mucha prensa. ¿Qué quieres que te diga? Chico, yo qué sé, pero yo las veces que he visto a Ángel Molina es que me ha gustado todas. Vamos, como selector de música, por supuesto. Sí, pues increíble. Yo creo que la colección de discos que tiene Ángel Molina... Mulero también la tiene buena, no lo vamos a negar, que es una persona que lleva ahí desde los años. Mulero es muy buen selector de música, pero por ejemplo, técnicamente, por mucho que se le pueda criticar y que esté muy denostado, Varela es mejor técnicamente que Mulero. Sí, y Abel Ramos. Pues es de otra forma. Y Abel Ramos. Es de otra forma, no. Y Abel Ramos también es más técnicamente, te hacías crash con el pie. Vamos a ver, pero desde mi punto de vista siempre, porque esto es un debate que hemos abierto, Óscar Mulero tiene una trayectoria que ha ido cumpliendo año tras año. Eso no se lo voy a negar jamás. Nadie le ha seguido esa estela. Eso no se lo voy a negar jamás, pero en España. ¿Tú te acuerdas, os acordáis, no sé si te estarías tú también, una sesión que hizo Mulero con Reco, los dos, en la satélite del Fabri? Me cago en 10. Fue cojonuda, pero fue cojonuda por Reco. Sí, correcto. Por Reco. Sí, pero bueno, pero es un hecho aislado, tío. Es que ahora mismo Reco puede estar un puntito por encima de Mulero, perfectamente. Bueno, Reco realmente, aquí hablando claro, la historia es que a Mulero no se le va a dar más de sí a que no se haga lo que ha sido como disc jockey, ¿sabes? Sí, siempre. Va a ser, pues eso, nadie va a discutir lo que es la evidencia, ¿sabes? Ojo, hablar de Mulero es hablar del DJ Oscar Mulero. Sí. Como productor, pues evidentemente es un tío que con el paso de los años ha hecho buena música y tal. Forjando, sí. Ha hecho buenos temas de techno, se ha metido en otros saraos también. Pero yo creo que como productores hay otros tal. Pero sí, yo creo que hablar de Oscar Mulero como DJ, el mejor, Bueno, es una cosa muy absoluta, pero realmente hablas del DJ, ¿sabes? De lo, yo que, creo de que, lo que ha sido yo creo que no y es cómo por, ha influenciado, pero no, bueno. No es por mérito de Oscar, no es por mérito de Oscar, que también, sino pues por desmérito del resto, que no han tenido una trayectoria continua, tío. Es lo que, desde mi punto de vista. Siempre. Sí, sí, sí, a lo mejor, cierto es que no han tenido una trayectoria continua, pero es que es lo que le está pasando ahora mismo a Mulero. Mulero ahora mismo... Tampoco está teniendo una trayectoria pues continua. Pues ahora, realmente, si te digo la verdad, es una cosa que no... No, ahora ya sí que no me estoy empezando, no me fijo ya realmente, ya en lo que... En lo que hace o deja hacer Mulero. Ahora ya te puedo decir yo que a esta altura no, pues... No sé, o sea... Ya creo que hemos visto tanto que ya realmente cuando vas a una fiesta, a un sitio que pincha X o B o J, vas buscando que te den un buen sonido, que te den un buen rollo. O sea... Mulero dentro está... de la, ya busco cosas... Ya yo creo yo, por ejemplo, ya llego ya a un nivel de... Buscar cosas ya muy específicas al rollo de música que me gusta, sí, ¿sabes? Si ahora mismo pues ir a escuchar una sesión de Mulero, pues bueno, me lo voy a pasar bien. Como Juma, sí, por supuesto, ¿sabes? Sí, y tal, sí. Pero no le voy a dar el valor que a lo mejor le doy a otras cosas que no he visto antes, ¿sabes? Sé lo que quiero decir. De todas maneras, estaréis conmigo que el álbum este, el de Grace Face to Green, pues es muy bueno, con mucha música es muy distinta. Buen disco, la verdad es que cojonudo, tío. Al principio no me termino a mí mucho de cuadrar, pero es buenísimo. Todo respecto con otras cosas que se hacen. Es buenísimo, joder. Realmente comparándolo. Entiendo que Acidorro con su parte tecno, su parte más experimental y tal. Y bueno, si queréis, dejamos de hablar de Don Oscar Mulero. Solo hacer un apunte y para que no digáis que joder, que soy el que habla mal de Mulero y tal. Voy a tirarle una flor gorda, yo creo. Andante Oscar. Yo creo que ecualizando como Mulero hay pocos. Ecualiza muy bien. Ecualiza muy bien. Y sonidos bueno, como el tecno que a lo mejor que se hacía durante el 99-2002, que es la época dorada del tecno, eran sonidos muy burros, eran mucho grave, mucho tal, y el nota cuadrabas unas con otras. También ha reventado equipos, ¿eh? Ah, claro, se ha jodido. Yo si te digo la verdad, no es de las primeras cualidades que valoro a la hora de escuchar un DJ, que sea por su ecualización, ¿sabes? Vamos, no, para yo mí creo que hay otras cosas. Para mí es hay otros factores. Para mí es bastante fundamental. Es más importante la selección musical. Hombre, está claro que cuanto mejor suene la música, mejor. Por supuesto, claro, pero bueno. Claro. Pero luego entramos en esas harinas ya. Pero tú pinchas otro DJ a lo mejor que no te ecualiza bien, pues te suena clubs, las cosas así como a crujido. Y te sacaba un sonido potente y limpio. En una mezcla que en ciertos temas es bastante complicado. Bueno, pero yo creo que yo valoro otras cosas antes que esas. Sale bonito. ¿Sabes? Está claro que cuanto mejor se escuche la música, mejor. Como la ropa que lleve puesta. Evidentemente. Si está bueno, ¿no? Hay pájaro. No sé, yo realmente me fijo en otras cosas, ¿sabes? Yo realmente hay gente, joder, cómo satura este y tal. Digo yo, bueno, pues ya está, suena el grave un poco más alto y tal. ¿Qué vas a hacer? A ver, está pinchando en directo, ¿no? Es una cosa que... Es un tiquismiqui, joder. El sonido del sonido. Vamos a escuchar a Los Bessel, aunque bueno, la que nos esté escuchando ya la escucha de fondo cagando este. Pero bien escuchado. Madre mía, madre mía. Bueno, joder, si alguien está diciendo en su casa que es posible diciendo, les pesados estos que se callen tal. No vamos a pedir disculpas porque tampoco nos hemos pisado, pero que, joder, también es bueno debatir de vez en cuando. Sí, o sea, que de momento soltamos este Los Bessel de Drexia, que es el tema que nos ocupaba anteriormente. Debates en Radio Ritmo. Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llaman música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda senoidal como discurso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Bueno, pues ahí ha sonado el DJ. ¡Qué descanso! Un descansito de nuestras voces, ¿vale? Hemos pensado que quizás os hemos dado demasiado la chapa y os hemos querido dejar descansar de tan máquinas por otro lado voces, pero a la vez cansinas. Estás hablando del Bermuda Triangle, el Triángulo de las Bermudas, que seguimos dentro de la temática acuática, oceanística, que es punto de inspiración de Gerald Donald y Stevenson. James Marshall Stinson. James Marshall Stinson. Coño, colega, apareció Obama. Yes, we can. Y bueno, ¿qué nos comentas, tío, del Triángulo de las Bermudas? Aparte de... Bueno, eso. Bueno, antes hemos puesto otro tema, ¿eh? Ah, ya. Hemos con el otro tema del segundo LP de Drextilla, el cual es el archiconocidísimo... ¿cómo era este? Digital Tsunami, el Tsunami Digital. Todo agua ahí, todo agua, tío, todo agua. Todo agua. Este es del segundo LP que sacaron en Tresor y último, porque ya no les iba a dar mucho para más, que salió en el año 2000 o 2001, creo, ¿sabes? Y ahora con este tema que tenemos aquí presentando, que es el Bermuda Triangle, este fue el que se puede decir que es el último disco que sacó la pareja junto, ¿sabes? Porque salió a principios del 2003 en Combinator Research, el sello de Cisco Ferreira, acá The Advent. Porque justamente después de salir este disco, accidentalmente, eso, de un paro cardíaco murió James Marshall Stinson. Hemos estado comentando antes que no sabemos si ese paro cardíaco venía a propósito de lo que todo el mundo tiene en su cabeza o simplemente, pues hombre, el hombre, pues por lo que sea, su corazón dejó de latir y ya está, sin más. Y ya está, sin más. Y tampoco sea faltado. Cual sea el motivo, déjanse en paz. Exactamente, sí, déjanse en paz. Y lo que está claro, que cuántos quisieran morirse dejando herencia como musical, la que ha dejado. Como la que ha dejado, y que la gente hable de ti de esta manera, que no hay mejor manera que hable de ti que de tu buen trabajo. Uh-huh. O sea que bueno, si las ondas celestiales, si los receptores de radio del cielo tienen ganancia suficiente como para escucharnos. Saludo para Stinson. Todo nuestro respeto hacia esta figura de la electrónica. Vamos a darle para atrás para que tu oído descubra al 100% este temazo. A Grifo se pone malo, porque no para decirme, pero engancha un loop, pero es que con el, no te creas tú con el... Déjalo correr. Déjalo. ¿No te creas tú? Venga, echamos para adelante. Bermuda Triangle para tus oídos. Abstract. Sonidaco este, ¿eh? Sonidaco este de... Vamos a dar un dato curioso sobre este tema. Arráncate, arráncate. Que va a ser una risa. Arrancatán. Va a ser una risa que no vea. A ver. Pues mira, este, hay una efeméride sobre este tema. Efemérides, qué bonita palabra, joder. Pues, ¿conocéis el sello Chaval Records, no? Sí. Yes. Bien, Víctor, bueno, Santana. Es un sello ahí que ya se ha hecho ya un nombrecito. Saludete. Saludo a Víctor. Con solo cuatro referencias. Ya quieras que no se ha conseguido un nombrecito, pero bueno, sí. Más el sello... Trabaja el cabrón del Víctor ya, o sea, ya va tirando, se ha movido bien, ya está tirando millas. Ya está tirando millas, ¿sabes? Sí, trabaja bien, trabaja de con aquí ilusión. A tres años le vemos cerrando unos monedos. Víctor trabaja con ilusión, trabaja con ilusión y eso le lleva. Cerrando con banda. Con banda, además. Un bueno. Saludito para Víctor. Y sus chicas. Y... No sé qué es, bueno, yo saludo para ella también. Yo nada más que las he visto tocar, vamos. Y así, sin levantarse, tiene buen culo. Qué majo. Pues bueno, pues mira, la tercera referencia que salió del sello fue una referencia que ahora está muy a la orden del día, del señor Eduardo de la Calle. Pues sacó, fue un EP que los cuatro cortes eran del propio Eduardo, ¿sabes? El sello, las dos primeras referencias fueron varios. La primera fue Shadow Runner y Víctor. La segunda fue F y Víctor. Y la tercera fue un EP... Me gusta mucho, O sea, Flavio es Flavio. Flavio no hay nada más que decir. Aquí de momento, de fondo, suena un tema que Flavio lo pincharía perfectamente, ¿sabes? Sí, vamos, lo que ese grupito, esas cuatro personitas que tienen la distribuidora, que es 12 Shape, y el grupo este que ahora mismo... Tesla también. Que son Flavio Muerto. Buenas fiestas. Miguel Mendoza y Boris Divide la Cate Máquina. Bueno, no nos vamos a enrollar, vamos a seguir con lo de antes. Al turrón. Al turrón. Pues Eduardo de la Calle sacó la tercera referencia de Chaval Records. Fue un EP de cuatro temas de él. Y el último corte es un corte un poquito, por decirlo, un poquito particular. Porque es un tema. Bueno, cuando llueve se moja como los demás. Pero es un tema que la hace, coge, samplea dos cosas de dos canciones míticas. Una es los vocales del House Nation del señor Farley Jack Master, ¿puede ser? Ay, ay. Creo que es de Farley Jack Master, pero sí. Sí, creo que es de Farley Jack Master. Y luego cogió el loop principal de lo que era el Bermuda Triangle, ¿sabes? Y lo metió ahí junto con un temita con las todas esas. Yo lo que todavía no me explico es cómo eso no se ha anunciado todavía. Porque eso no es que se haya desampleado, es que eso es... un plagio en toda regla. El debate aquí y sin creer que el debate es dónde acaba el sampleo y dónde empieza el plagio. Pues allí termina el plagio. Es como en el COSI, donde pierde la espalda el nombre, pues. Claro, una cosa que hace... gente, coño, los gente. Claro. La verdad es que yo hablándolo con mucha gente y incluso con el propietario del sello, la verdad es que todos hemos terminado de sacar la misma conclusión, ¿sabes? De que era, joder, sí, queda muy guay esto de hacer un homenaje, pero eso no es un homenaje, tío, claro. Eso es una puta copia, tío. Claro, hay una cosa denunciable. O como los grupos estos que ahora se ha puesto de moda por Madrid Centro, que hacen tributo a otros grupos famosos, que sí, se llaman Jovi, Autobús. Bueno, pues eso es un tributo. O sea, sí. No, pero un tributo es tocar las canciones de otro, pero... pero sí que... Uy, como, pequeño accidente radiofónico. Un tributo, sigue siendo un tributo, ¿sabes? Un tributo, o sea, que es una banda las que... canciones, pues tal y como las interpretan. Sí. Y claro, las interpretan ellos con sus propias estos. La no pueden interpretar ejemplo. Igual. Y no tiene eso más pretensión que eso. Eso no existe ningún. No buen ejemplo, no. El que he puesto, quiero decir. No. Suena por debajo el Galactic Rotation. Son Abstract Zoo, el otro corte de este último LP que sacaron. Esta parejita, en Community Research. Otro temita. Una casualidad de que muchos de los temas que estamos poniendo hoy. Algunos, este, yo creo que el Andreas Andunes, el que va a Positron Island, luego alguno que va a aparecer después, el Black Sea también. Pues todos estos, el muerto en la sesión que hice en el Claver Day 2007, tío, que está grabada en la radio. La verdad es que se los puso todos en esa sesión, macho. A mí me lo mazo porque estaba escuchando, lo estaba poniendo y digo, joder, pues se ha tirado aquí, se ha puesto 5 o 6 temitas de Trescilla, pero... Tan ricos. Y muy ricos, claro. Tan ricos. Para que te pongan lo de Marcel Denman, es que le tengo manía. A Marcel Denman Ben Clos tengo manía. Yo a Ben Clos le tengo una manía que no puedo con él. Nos pasa temas pinchando. Luego produciendo, bueno, sí es verdad que hace música contundente y profunda. Bueno, yo creo que realmente hay gente que los intenta equiparar a un nivel... Que no llegan. Que no es equiparable. Que no es el lógico. Son buenos artistas, sí, no, no hay, son buenos selectores. Por ejemplo, en el cierre que hicieron en el Claver Day, musicalmente a mí me gustó mucho. Uh-huh. Porque se tiraron de cositas antigüitas, hartas y tal. Terminaron con el remix de Isclar, el Jazz Prombo. Afrohead. This is for your hero, moving from your system. También ese, y bueno, pues ahora hay unas cositas de My Dread, hay cositas de Byton y cositas más groovies, así, más rollo antigüitas, temitas de Slam, por ejemplo, también antiguos, Slam, esas cosas. ¿Ves? Slam sí me gusta muchísimo. La verdad es que Slam. Soy muy de Slam. Slam, ahora no, pero antes sí. Ahora a mí me gustan más bien poco. Antiguamente, me acuerdo esos directos de Slam en Los Monegros, macho. Volvemos, joder, a los debates de siempre. ¡Deja el tema, hostia! Galactic Rotation, de Drecilla pa' tu cara. Radio Ritmo. Pues así acaba el trabajo conjunto de los Drexillas, como decimos los hispanohablantes, o como por lo menos decimos los hispanohablantes de Radio Ritmo. Y a partir de ahora pues vamos a empezar, por orden expresa del director musical del programa, que no es otro que Alberto Greifoss, a hablar de sus carreras en solitario, ¿verdad? Sí. Vamos a empezar con un temita de otro proyecto. Vamos a también a decir de que, aparte de Nuerre y Tresor, Drecilla también editó en otros dos sellos cumbre. Reflex. Reflex y Records. Warp. Casi nada. Vaya sellacos. De hecho, el próximo tema que vamos a poner ahora, que ya es separado de James Stinson, fue también de sus últimos discos. Fue justo antes de hacer este, creo que fue un par de años antes, que fue un LP que sacó en Warp, que es lo firmó como The Other People Place. Y voy a ver aquí el nombre, lo tengo aquí. Ah, sí, el disco se llama Lifestyles of the Laptop Cafe, ¿sabes? O sea, es un temita también de un rollito aquí funk muy guapo. El temita es el Let Be Me Me. ya va sonando por ahí. Ya empieza a sonar por debajo. Los primeros acordes. Trabajo en solitario. Este tema hay que dejarlo. Has puesto un poquito Sonia Brice. Hay que dejarlo, tío. Y con esto dejamos con los ingenieros del sonido. No, sí. Aquí risa. Un respeto, ¿eh? Un respeto para Sonia, que es la puta ama de la historia de la puta radio. Pero bueno, que sirva esta pequeña imitación que no llega a ningún lado para darle un fuerte aplauso a Sonia Brice y nuestro pequeño homenaje. Y por cierto, dentro de los feedbacks que nos manda la gente por los distintos medios, creo que fue por Clubing en concreto, hubo quien nos comentó que a ver quién se hacemos un especial de Sonia soltando cachitos de su programa y tal y cual, aunque me imagino que para eso habrá que pedir permiso a Radio Nacional. O bueno, supongo, no sé. Como no nos escucha ni Cristo, pues tampoco pasa nada. Sí, nos escucha. Tenemos unas 300 o 400 escuchas toda la semana, ¿eh? No te digo nada. O sea, sentiros acompañados cuando nos escucháis. Sin contar la gente que nos escuchará en directo, que eso es incontable. Es como el agua. Hablando. Es como el agua. Y un día venía aquí un miércoles y voy a hacer un especial flamenco y yo solo, que se va a cagar la perra. Y voy a quedar con el culo torcido. ¡Let's be me! ¡Electromagnética! Radio Ritmo. Flipa. Let me be. Estamos hablando aquí de lo bonitos que son los platos. De que hemos vendido Alberto Grifos y yo los dos tractores que teníamos Porque es una puta no, mierda. No, yo todavía la controladora no la vendió. Yo la controladora espero tenerla. Hacerlo, pero vamos. Ya la tengo prácticamente vendida. Está en camino. Hoy vienen a por ella. Sé que lo vamos a conseguir, ¿sabes? Sí. Bueno, el caso que no vamos a meternos en el debate de vinilo o digital, porque no, podemos... No, no, no, no, porque ya esto ya es un... Ni programa ni hostia, entonces. Ya puede decir cualquiera, que estos chavales que parecen gilipollas. Perfectamente, estarías en todo vuestro derecho. Claro, aparte que, bueno, no habría debate porque los tres pensamos igual. Ya está. Bueno, Let Me Be. Hay un temilla que ha bajado un poquito de frecuencia con esa voz de sample y tal y cual. Y bueno, que sí que nos empieza a mostrar... Suca típica pues, característica funk. Sí, ¿sabes? Exactamente. Esta gente es que le sale, yo creo... natural, le da igual, aunque sean cosas que suelen así muy oscuras. Es que estos negratas, andan por detrás y haciendo esto así. Te mueve, pero porque yo creo que como lo llevan escuchando desde pequeñitos y siempre, o sea, claro. Vamos a ver, siempre estás un poco influenciado por la música que escuchas desde Motown, pequeño. No hay nada más que decir. Claro, pues. Claro, nosotros estamos influenciados clarísimamente por DJ Nano y Abel Ramos. O sea. Uy, yo estoy influenciado por Luis Cobos. Ah, pues joder, pues tiene buenas influencias. No por tijeritas. Por claro, tijeritas. Y tijeritas, por supuesto. Me lo puso cabrón en el cuerpo la Cruz Verde. Un abrazo a tijeritas from Barcelona. Ay, carabí. Somos gente de barrio, chavales. Siempre capaz de las palmas que no tenéis que decir. Me cago en la madre, somos putos cracks. Lab Rat 5 es el tema que viene a continuación y seguimos con con James Stinson también Stinson. En solitario. Este lo sacó en clone, es un LP en clone que se llama Mice or Cibor, o sea, o ratón o cibor. Una de dos. No está mal. Yo prefiero ratón. Es como el chiste del elefante y la hormiga. A ver, bueno, ya, bueno, sí. Es mejor que poder decir broker o negro. O 15M o... Tío. Empieza a sonar por debajo, la Rat 5. ¿Qué nos comentas al respecto, Alberto? Pues, pégalos una buena referencia. Ya se nota ya ahí... Bueno, esta gente realmente ha... Qué metálico, El concepto de artista de un estilo que más ha influenciado, realmente, Drecilla, Stinson y Gerald Donald, siempre ha sido al electro, ¿sabes? Ya todo lo que sea... Ya sea más up-tempo, con temas más rápidos, o sea, down-tempo, con ya cosas más ambient o... O el estilo también se hace en cosas más lentas, ¿sabes? O sea, no todo tiene que ser electro. No tiene que ser todo chacarrón. Claro, no todo tiene que ser electro-funk de 145 BPM. Pues claro, hay cosas más lentas. Eso dice mucho de su polivalente. Sí, cada tema que haces lo haces a una velocidad. Tú te pones a analizar los temas que hace esta gente, ¿sabes? Ya sean por separado o juntos. Y es que cada puto tema tiene una puta velocidad. Claro, cada uno tiene su grupo distinto y tal. Y sí es verdad que hay muchos productores que se les puede acusar, bueno, les acuso directamente con el dedo, de solamente meter siempre el mismo golpe, de copiar, pegar el beat a este punto, aquí, zas, siempre tienen su golpe característico, véase Radio Slave, siempre, el mismo golpe desde hace 10 años. Sí. Sino que encima podría ser muy bueno, pero joder, sí. Un poquito de variedad. Sino que encima siempre utilizan el mismo tempo, lo que al final, lo que les encierra en el mismo tipo de música. From my point of view, siempre. A mí es que... Yo, de hecho, cuando me pongo a hacer cositas, que tengo algunas cosas terminadas, hostia, pero que no son para sacarlas. ¿No son publicables? No son publicables. O sea, son public, bueno... Hay cosas peores. Wow. Hay gente, a mí coño, la gente no me eso, dice, no había gente no que por lo menos, hay gente que por lo menos me dice que algo suena, ¿sabes? No, cosas no se han publicado mucho, o sea, no son cosas, son cosas que las has escuchado cinco gatos. Yo realmente también pienso así, o sea, yo soy una persona que cada tema lo hace a una velocidad. Dependiendo de lo que quieras plasmar, es que joder. Hombre, claro que sí. Claro, o sea, yo cada vez que hago una cosa es un tema, ¿sabes? O cosas que tengas en la cabeza, o yo qué sé. Es que tú te pones embargo, esto de hacer, bueno, me voy a pensar el nombre del tema, esto solo a 128 BPM, está. Pum. Es que aparte el tema te va a salir de una manera u otra dependiendo del BPM que pongas en el secuenciador. Si tú pones 125, lo que tu cerebro y tus manos te van a llevar a plasmar son sonidos más angelicales. Es que además, luego los BPM, tú sabes que los temas cuando se pinchan, cada uno los pincha como le sale de las pelotas. O sea, hoy en día los pinchas todos igual. Alguien con un poquito de criterio, ¿sabes? Escuché decir a Sergio Capoger, que es un buen analista musical, sí. Me dijo, dice, tío, fíjate. Un chico musalado, sí. Un chico musalado. Fuerte saludo para Sergio Capoger. El caso que dice, yo no sé qué pasa, dice que los que hacen música, bueno, los que están consagrados, los artistas de mi pueblo, un tema que hacen a una velocidad, luego lo cascas tú a mucha velocidad y sigue sonando bien. Sí. Sin embargo, los garramantas como nosotros hacemos un tema, luego le subes de velocidad y hay algo que no cuadra ahí. Todo esto es... Hay algo que no... Las secuencias están empujando ahí malamente. Informática musical. Informática musical. ¿Le damos un pistazo a eso o qué? Dale, al pistazo a tope. Pues está en electromagnética, no es otro vídeo, pájaro/pájara. We'll be right back. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Pues más sonido de Lecilla. Espero que te esté pasando lo que por lo menos a mí, y sé que a mi amigo Gamero también, que estamos descubriendo muchísima música hoy. Aprendiendo tela. Sí, porque no mucho nos reímos, mucho como nos mofamos y tal y cual, pero lo que realmente es importante de todo lo que estamos hablando es lo que no estamos hablando, que es la propia música de Lecilla, y que quien no lo conociera, como es en la mayor parte de su discografía, como es el caso, ya te digo, del señor Gamero y de David el PCS, que nunca me presento ni falta que hace. Es que estés aprendiendo como nosotros, ¿vale? Luego el resto de conversaciones que tenemos, también habrá quien le interesen, pues está de puta madre. Alberto, seguimos con el repaso musical a estos dos genios, y ahora vamos con este Jason Fine, ¿no? Es un remix. Sí, aquí ya nos ponemos en la otra parte de la formación, en la parte que sigue aún viva, que es el señor Gerald Donald. Hay que decir de que aparte de las cosas que han hecho con Drecilla, y luego aparte de lo que es Lamo, lo que fue Abstract Thought también, tenían cosas con otros nombres, la formación conjunta. Luego también, pues por separado, ahora hemos visto a Stinson con The Other People Place, con Lab Rat XL, ¿sabes? También está Electroids, que también es otra cosa que salió en Warp, del señor Stinson, ¿sabes? Y ahora nos vamos a poner ahora ya con el señor Donald, con... Yo creo que ahora mismo el segundo acá más famoso que tiene, que es con el que suele hacer remises, que es Heinrich Müller. Heinrich Müller, ¿sabes? Luego tiene otro, luego tiene su formación con la chinita esta, que es ahora mismo con la cual está más currando, que es Doppler Effect. Doppler Effect. Y luego también tiene la formación Ectomorph, haciendo el estrago también muy serio con DJ Gufado, el cual también está la formación con él. Son cuatro pibes. El tío no para. No pierde. Tiene muchos amigos. Sí. Tiene muchos colegas. Es que realmente estos mundos de gente, de gentecilla que se junta para hacer un tipo de música, ¿sabes? Y ya sea la formación el dúo, o ellos en solitario, o con otros grandes artistas de Detroit. Se retroalimentan. Como tío. Urban Tribe, por ejemplo, del cual no está ninguna parte directa de Drecilla, pero sí está el señor Serhat Ingram, que era el DJ, el tercero de ellos, por decirlo de una manera, que era el que le abría siempre pinchando, que era el señor DJ Stingray. Uh-huh. ¿Cuál de esa formación la tiene con Carl Craig, con el señor Kenny Dixon, Aga Moodyman y con Anthony Seix aquí? Yo creo que se viven todos juntos en un piso. Y tienen verdad, puesto. Claro, esto tienen no puesto. Dejan de ser acá, y remises. Y tienen no puesto un mezclador MIDI en el centro del salón, y ahí todo el mundo a la misma velocidad haciendo música a tomar por culo. Y lo van cogiendo. Déjame un rato. ¿Me apetece? Ah, que no. Bueno. Eso es lo. Hola Paratus. No sé si habéis escuchado hablar de Hola Paratus. Sí, están haciendo un musical. Le vimos juntos tú y yo. Correcto. Tú y yo estoy viendo a mí el eco. Si digo la verdad, no me molaron mucho. A mí sí. A mí esa música pausada sí es sorbente. Era pausada, pero eran cuatro tíos que yo no sé qué estaban haciendo ahí. Olvídate. Pintando la mona, pero. Olvídate de los cuatro tíos con los cuatro ordenadores con cara de pollo que tenían, ¿sabes? Sí. Pero la música que luego, si te dabas la vuelta, porque la verdad es que era una escena lamentable. Cuatro tíos cortados de ordenadores con. Parece que están jugando al Counter-Strike en línea. Horrible. Pero luego la verdad que te da la música. No sé, pero para que yo la Campus Party. Realmente los dos primeros. La Campus Party. En Valencia, ahí. El caso es que luego estoy me los crucé, ya yo a Torrija, digo, coño, los Hola Paratus, come on baby with me. Y estoy hablando con ellos y tal y cual, y vivían todos juntos en un piso, y claro, en ese ambiente cualquiera. Nos ha jodido mayo. Buena grifa allí y a tomar por culo. Uno grifoso. Vamos a escuchar este remix bajo uno de sus sacas. Jason Fine, Home and Need, el remix de Heinrich Müller, sello Contra Music. Y bueno. El propio tema lo indica. Habla, vale, pues eso. Bueno, pues te felicitamos por escuchar la radio. Y apaga la televisión, estrella la contra el suelo. Ah, no, espérate, que hay que ver pelis. Si no fuera por eso, contra el suelo. Y fútbol, a la óptica. We'll be right back. Pues que hay soniditos distintos que nos está dando esta gente, joder. Para que luego diga que están. Estamos locos de la cabeza. Es que somos gente de barrio y nos hemos juntado con mucha toda fiesta, la gente. Mucha fiesta, mucha claro, fiesta. Claro, claro. Estamos tocados de nada, de toda la vida. Sabemos que tú, que nos estás escuchando y que nos aguantas, sabes comprendernos, porque seguramente que si nosotros estamos tocados del ala, si fuéramos aviones nos chocábamos en el cielo tú y yo. Doppler effect. El AK más famoso de Donald, ¿no? Si me, sí, me permites. Sí, Donald se puede decir que es la, sí, la formación que tiene con la otra chiquita, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Se llama Sara Gómez. Federica Postinera. Bueno, el cual editó discos, pues eso, hay discos en Reflex, discos en Gigolo. Doppler Effect sigue todavía, de hecho hace poco estuvo en Speca, en lo de la Red Bull Music Academy. Luego otro jueves estuvo también en Arena. Habría poca gente, evidentemente. El día del Speca por lo visto hubo bastante, pero como era cosa de la Red Bull y estaban ahí todos los guiris y tal en Speca. Speca, el club Speca y tal. Hostia, si hubiera estado guapo. Speca is marvelous. Speca is marvelous. Es raro ver guiris en el Speca, ¿eh? Sí, pues ese día había montones. Había manta, claro, por la Red Bull, claro. Claro, claro. Date cuenta que cuando iban al servicio decían, Speca, World Speca. Pildorilla. Esto sale por. Esto sale sin Speca. Good time. Este salió por Reflex, ¿no? Sí. Este tema. No, este salió en Gigolo. En Gigolo. Este es del LP en Gigolo. No me gusta a mí el sello de Gigolo. Quiero decir, en líneas. Están metiéndote en camisa. En líneas generales, no me gusta. No, no soy seguido. Pues, puedes que decir que Gigolo no te gusta hasta el 2005, pero. ¿Qué quieres que te diga? O sea, no después del 2005, pero hasta el 2005 Gigolo. Tier delito. ¿Qué cosa tiene Gigolo? Vamos a hacer un especial. Vamos a hacer solo sordos Gigolo. A lo que has dicho. Solo debates. Solo debates. Audiencia, uno. Mi madre seguro que nos quita también, que nos escucha todas las semanas. Un saludo, Marijose. Un besito, mamá. Escuchamos a Doppler Effect. Vamos a darle un poquito. Vamos a ver la china cómo canta. Escuchemos. Un besito, primo. Baja un poquito ahí de frecuencia sonora para que si vas en el metro, en el tren, barra transporte público, en el coche por la mañana cuando vas al trabajo y tal. Pero es súper envolvente esto. Es envolvente. Ambiental. Que hayas relajado y te hayas desacido. Ahí se nota la vocecilla y dije. Y si os habéis tocado, no pasa nada. Es ¿eh? Muy mítico. Se parece que estás ahí buceando y estás. Es bueno. Un pez manta por ahí. Y una anguila electrónica, claro. No eléctrica. Sí, ahí con potenciómetros. Sí, con ganancias. Aquí se puede decir lo de. ¿Tú sabes de mar? Pues mira, si esto es un pulpo, un calamar. Al agua, pato. Urban Drive. Ahora, después de escuchar este mío neutrino de Doppler Effect en el LP para Gigolo Linear Accelerator, ahora ya nos ponemos con los otros Drecillas, ¿sabes? La gente que le han influido. Y ahora empezamos con Urban Tribe, el cual es del, como hemos dicho antes, del tercer, del coleguita de ellos. Sería el que en sus directos les pinchaba antes y después de que empezaran a hacer el directo, que era el señor Serat Ingram, también conocido como DJ Stingray o DJ Stingray 313, uh-huh. El cual Urban Tribe es él, tal Craig. Como no puede ser de otra manera. Evidentemente. Es él, Carl Craig, Moody Man y Anthony 6 aquí. O sea, me lo has jugado patas para un banco. Y este disco salió en Planet en el año 94. El cual es. Varios en Planet E. Después también salió en el recopilatorio de los 20 años, el año pasado, en el 2011. Ese disco lo recomiendo que lo compréis porque es increíble. Barra bajar. O sea, es increíble, ¿sabes? Pero vamos a dejar aquí a Urban Tribe, esa formación que algunos teníamos esperanza. Joder, van a hacer un showcase de Planet en el Claver Day 2011. Hostia, a ver si traen a Urban Tribe. No cayó esa breve. Prefiero traer a Christian Smith. ¿Sabes? Ah, qué bien. Odio a Christian Smith también. Lo odio con toda mi. Y a John Segway. Lo metí en una jaula y lo hinchaba a hostias. Adiós, qué música más tonta. Yo al segundo estuve a punto de enchufarle. O sea que... ¿Tú pinchaste con él hace poco? No, es broma. Mira, la verdad. No sería por ganas. Ahora, cuando yo con su casa le faltaban 4 vinilos, ¿eh? ¿Te acuerdas? Bueno, Urban Tribe, repeating decimal. Ala, a escuchar. Pa' tu cara, ¿eh? Estás en electromagnética. Es Radio Ritmo. Pues aquí los Urban Trees, que seguro que ya sí. Que viven en un piso todos juntos con un bloqueador MIDI en el medio, te lo digo yo. Y les lanza todo, les lanza a todos el clock y están todos produciendo en su cuarto bajo un clock, ¿sabes? Y hay un tonto en el salón con un bombo. ¡Pum, pum, pum! Así cualquiera hace música. Ahí no usa metrónomo. Eso es groove, ¿sabes? Es un ritmo ahí, ¿sabes? Un... vamos a decir, un shuffle ahí metido ahí a tope. Oye, ¿qué te iba a decir, tío? Que tanto hablar, que estamos hablando aquí de chicas guapas. Es que... ¿Y qué temas viene el siguiente, tío? Que no lo he colocado. Vamos a seguir con el señor Serat Ingram, con el Stingray 313. Este es de un disco que salió el año pasado en el sello True Records. El tema se llama Defect. El disco se llama Misinformation Campaign. ¿Lo consigues? Vamos a seguir hablando, ¿no? Y nada, joder, yo hablando... Hemos hablado, sobre lo que Gerald Donald y James Stinson hacían con sus proyectos en solitario y sus proyectos juntos. Yo creo que este tío tampoco se va mucho más para afuera. Realmente se nota que es igual que ellos, ¿sabes? No, a mí es un pibe que realmente es... Me encanta la puta música que hace, pues... También es porque lo que me gusta es la música de los otros, ¿sabes? Sí. De lo que es la... Donald y de James Stinson, sino que son tíos que suenan súper abstractos. Tío. Sí, y si me permites... A mí realmente, cuando voy a buscar música que aparte de que suene para que la gente se ponga a pedo, para que me guste, para escucharla en casa, intento buscar lo más abstracto que sea posible. Yo también, sí, y que me sorprenda, y más de una semana a otra que escuchas música rara, se te educa el oído tela marinera. Luego cuando la semana siguiente lo empiezas a escuchar, ya todo te suena como más... A mí, no es por ser pesado con el tío Afes, pero a mí Afes Twin me retorció el oído. Me retorció el oído porque empecé a escuchar música distinta que me gustaba, entonces ya como que me curó de espanto. Que les hace diferenciarse el resto, ¿sabes? Sí. Cuanto más abstractos suenan, yo creo que es eso. Pues, gente como Afes Twin, como Drezil, ya podemos decir también el señor Uzik. También conocido como Mike Paradinas. Mike Paradinas. Gran máquina. Puto amo con gafas. Bosos Canadá, Autecre, pues... B12. Lo más de hoy en día, pues gente como Kettle, Square Pusher... Ahora, el rollo de Upstep, digamos, la escena de Upstep se está poblando más de música abstracta, porque quieras que no, es una música que te empuja bueno, más Bueno, la verdad es que la escena de Upstep ahora mismo está bien, pero realmente hace dos años yo creo que es cuando mejor música se está sacando. Cuando estaba más pura. Ahora el más tonto hace Upstep. Ahora ya suena mucho más clarita, ya se está con esto del... Future Garage, UGBase, tal. Bueno. Hay temas tal, pero ya hay temas que están ya sonando muy Happy Flower, yes, ¿sabes? Yes, ese es el problema, es del sonido bueno. Pero bueno, todavía hay gente que sigue haciendo esa clase de temas maliciosos, ¿sabes? Como lo EFA, Mala o... ¿Quiere hablar? No, me he ido. No, no, que se me... Estás girando no, está con aquí, cara de yo quiero hablar. Sí, no, me he ido. Simplemente no, que va, para nada. No quería decir nada en especial, simplemente que no es que no me haya ido, sino que es un tema que ni tengo puta idea, ni tampoco es tanto de mi devoción el dubstep y todo ese tipo de música. Bueno, entonces te queremos igual. A mí el dubstep puro no me gusta, pero es verdad que donde encuentras sorpresa ahora mismo es en los ritmos rotos. From my point of view, siempre. También quiero hacer una reflexión al respecto, porque sí es verdad que ayer documentando un pelín, nada, yendo en el tren, me miré en la Wikipedia inglesa, que lo que me gusta, tío, hablamos de Afestudio y tal, esta gente que no se da importancia a sí mismo y se dispersa en mil acas y no busca protagonismo personal y tal y cual, y también alguien que haga tan buena música, que sea tan genio, que no se quiera dar protagonismo boom, pues la verdad es que también es fuerte aplauso porque dice mucho de él y da la impresión todo queda mucho más expandido así, ¿sabes? Y quiere dar más importancia a la música, quiere dar más importancia a la música que a tal. ¿Le damos caña al tema? Dale cañita al tema, que el tema bien lo merece, es un temazo de flipar. Bueno, chicos, estáis en Electromagnética, no lo voy a decir más veces. Radio Red, vamos. sintes retros para tu oído. Estábamos hablando al respecto de eso. Que este sinto decía Gamero que le sonaba. A mí me suena a Cistrans del 93, 94, sí, sí, 95, sí, de aquellas épocas y tal. Pero claro, o sea, con una base totalmente diferente. Entonces, lo cual hace el sonido en sí global. ¿Qué realmente, sí, cómo defines tú esto? No lo etiquetas. Yo es que no lo puedo etiquetar. Es que no quiero etiquetar. Una cosa que está produciendo. No labels. A 150 BPM, más o menos. Y dices tú, ¿esto puede ser techno? Pues puede ser techno, evidentemente. ¿Puede ser electro? Puede ser electro. Perfectamente. ¿Puede ser IDM? Copla. Claro, también. ¿Puede ser copla? Claro, tiene la copla ahí de una palma, ¿no? ¿Puede ser paso doble? También. ¡Viva el paso doble! Según lo bailes, tío. Otro día de vacaciones, tío, el Jesús lo dio por ponerme la pantoja en el... Tío, tú eres tonto ya. Un tema vale, tío. ¡Es que mola! ¿Qué daño ha hecho las cubiertas de Leganés? Hemos perdido un amigo. Sí. Bueno, ¿a los 88? Sí, ahora para ver... Porque, bueno, realmente esta gente salieron más o menos un pelín después que los señores de Drecilla. La verdad es que este tema es un tema que está muy influenciado por lo que es el tipo de música de Drecilla, lo que hemos estado hablando ahora mismo, ¿sabes? ¿Cómo defines tú esto? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Más electro, más techno, más qué? A lo mejor ¿sabes qué funky es? A lo mejor, ¿sabes que el toque de Detroit lo tiene? El groovy funky lo tiene. Digamos que es música de Detroit, ya está. Vamos a dejarlo ahí. AUS 88, que es uno de los... A mí todo lo que escucho de AUS 88... Uno de los grandes. No podríamos hacer un programa de AUS 88. Queda pendiente. Queda a apuntar aquí lo que es Fines. Estos también tienen tela marinera. Sí. Yo tengo que decir que no he profundizado mucho en ellos. Todo lo que escucho me gusta. Es síntoma, o sea, síntomas... Bueno, que me va a gustar. Voy a cuadrar. Vamos a empezar a agilizar un poquito esto, que nos queda este otro tema para despedirnos para de nuestros que queridos... Vamos ya mismo. De nuestras queridas este 80. Especial. Este especial. Tokyo Drive suena en electromagnética, manufacturado por AUS 88. Black Tokyo LP. Para adelante sin parar. ¿Cuánto sentimos tener que interrumpir este momento íntimo entre ti momento y personal. Este, y entre AUS y nosotros. Entre AUS, nosotros y vosotros. Pero es que quedan 3 minutitos y tenemos que despedirnos. No vamos a decir que con pena, porque tampoco vamos a estar aquí toda la vida. Pero que sí emplazándoos, como bien dice la palabra. Emplazándoos a que nos escuchéis otro viernes más de 9 a 11, como todos los viernes que sabemos. Que sabemos, ¿no? Que lo hacéis. Que te gusta a ti, que te gusta. Antes les había tomado algo por ahí, una peliculita, pues nada, un poquito de musiquita. Un poquito de musicón, si no falta. Guapa. Claro, lo ponéis ahí en el cuarto y luego os ponéis a hacer otra cosa, tal. Y si no, bueno, pues por supuesto, enlatado lo bajáis y disfrutáis de vuestra vida diaria a base de electromagnética. Que no... Bueno, no nos enrollamos más y vamos a despedir con el último tema. Perdona que te corte, pero... Lo último de esta gentuza, esta vez se juntan ya el Donald y Seran Ingram acá DJ Stingray para crear un disquito en el sello holandés, creo que es holandés, se llama Weme Records. Uh-huh. Esto es recientito, esto tiene un mes. Calentito, no, no. Esto quema. 2012. Cuando le arrastraba el reproductor, me ha quemado el dedo. Gerald Donald y DJ Stingray como NSRB11. El disco se llama NSRB11 a secas. A1 y B1. No hay nombres ni hay nada raro. Un robot. Un robot. Y discazo. No le conozco y habrá que bajarle. Más Drecilla que esto, no hay nada, ¿sabes? O sea, Bueno, pues como el tiempo premia y hay que escuchar a este temita de puta madre, ya os hemos emplazado que escuchéis otro viernes más y vamos a despedir el programa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros dos también. Gracias. Gracias, hijos de puta. ¿Cómo os gusta hablar? Muchas gracias a todos los que nos escuchan, sobre todo, que son los que le dan sentido a todo esto. A nuestros colegas, que son los que levantan la mano cuando ponemos estos discos, ¿sabes? Y bueno, una cosa ya nada más. Se está planeando la primera fiesta electromagnética, ¿vale? La que tengamos un gusto enorme que vengáis aquí a ponernos con las grecas con nosotros. Y ya os iremos emplazando a esa fiesta. Un besote a todos. De momento los que tengo aquí delante con más fuerza. Besos y abrazos para todos y todas. Igualmente, buenas noches. Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llaman música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda sinusoidal como discurso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética.